ya terminó. Me doy cuenta que sin ti nada soy. Oh, Señor, sé que tú me haces falta. Sin tu amor pierdo toda esperanza. Ya la noche ha llegado, el día terminó. Me doy que sin ti.